dime la verdad, si aún oye mis oraciones. Dime la verdad, perdona que te cuestione. Me pongo a pensar, a analizar qué es lo que he hecho. Miro por el cielo, mis oraciones no pasan el techo. Dolor en el pecho, como quiera yo sigo pa'lante. Con mi interrogante, ¿en dónde estará mi gigante? Me persiguen y tropiezo, en mi espalda demasiado de peso. Lo confieso, espero salir ileso de este proceso. Disculpa que tanto proteste, a veces quizás te moleste. Solo quiero que atención me preste y que tu gracia se manifieste. ¿Será que tú estás muy ocupado, trabajando en otras situaciones? No creo que me hayas olvidado, o tal vez te fuiste de vacaciones. Dime la verdad, si aún oye mis oraciones. Perdona que te cuestione y te pida explicaciones. Dime la verdad, y es que tantas preocupaciones hacen que yo mal reaccione y flaque mis convicciones. Dime la verdad, si tú oyes mis peticiones, no mires mis condiciones y no más mis intenciones. Dime la verdad, si por mis malas decisiones y otras razones te fuiste de vacaciones. Mi mente se agota, malos pensamientos me azotan. Ves al dueño del oro, pero sigues en bancarrota. Trato de crecer y mamelmo, pensando en esto yo no duermo. Si mi Dios todito lo puede, entonces ¿por qué mi hijo sigue enfermo? No te encontré en mi cuarto, no te encontré en la iglesia. Dime si estás en Nueva York, en Punta Cana, si estás en Venecia. No puedo más, lo repito, siento un silencio infinito. Dios mío, dime dónde anda, si el ego yo te visito. Recapacito, dije cosas que no debía, lo admito. Y si mi clamor es débil, entonces más fuerte te grito. Te necesito, Dios mío, responde que te necesito. Y aunque yo haya dudado de ti, sigo creyendo en lo que tú has escrito. ¿Por qué te abates, alma, dentro de mí? ¿Por qué no amanece un nuevo día? Espera en Dios, mi salvación es ahí. Tú prometiste conmigo siempre estaría. Dime la verdad, si aún oye mis oraciones. Perdona que te cuestione y te pida explicaciones. Dime la verdad, y es que tantas preocupaciones hacen que yo mal reaccione y flaque mis convicciones. Dime la verdad, si tú oyes mis peticiones, no mires mis condiciones y no más mis intenciones. Dime la verdad, si por mis malas decisiones y otras razones te fuiste de vacaciones. Y es que aquí no le llegó el momento de frustración donde pensamos que Dios se fue de vacaciones y que no nos está escuchando. Pero ¿sabes qué? Aún en ese silencio, Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Solo confía en Él y Él hará. Él prometió que iba a estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Manny Montes. Yeah. Kendrick. El especialista. Ajá. Soprano. Elemental, mi querido Watson. Yeah.